Tú, mi amor, no comprendes, porque eres mujer maldita. Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo, no te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo. Me negaste tu amor, pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi adorarte fue su anhelo. Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente.